ya mi amor lo despreciaste, por capricho nada más, por capricho nada más. Yo que todo a ti te daba, sin pedirte a cambio nada, porque tuviste que jugar, porque tuviste que jugar. Con mi amor que fue sincero, tan puro y verdadero, que equivocada estás, que equivocada estás. Su amor.